Nuevamente. Es el destino este fin de semana, me parece. Es el destino este fin de semana y nosotros sin transmisión me quiero matar. Alejandro Amoedo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola Fabián y gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Ale, tanto tiempo? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Con la adrenalina lógica de lo que se viene, ¿no? Del clásico, así que esperando que llegue ese momento. Sí, quizás una situación, a ver, como para Quilmes podía llegar a ser, digamos, más normal, aunque no deseada, para Peñarol un tanto impensada por cómo se armó el equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo se lo he dicho a los jugadores que no quería que tenían un potencial para estar un poquito más arriba en la tabla y no pasar por estas situaciones. Pero bueno, se fue dando así, las circunstancias también, las lesiones y lo deportivo hace que estemos en esta instancia, pero hay que afrontarlo de la misma manera que se han enfrentado Quilmes y Peñarol ciento y tanto de partidos, con la misma enjundia, con el mismo carácter de todos los clásicos, que uno los quiere ganar desde el primer minuto, ¿no? Claro, pero ¿se puede separar de tu punto de vista, o por lo que has charlado con los jugadores o cuerpo técnico, que vos tenés una relación muy cercana con ellos, ¿se puede separar el momento en el que se encuentran? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que estar convencido en lo que ellos pueden dar y entrar con determinación a la cancha a jugar el partido. Como te repito, me parece que todos los clásicos tienen este condimento. Por ahí el que no ha vivido un clásico perdiendo el Quilmes no sabe de qué se trata, pero acá todos los clásicos se juegan a todos y se deja todo en la cancha y hay que poner la cabeza ahí porque el resto es contagiarse del nerviosismo de la gente o de las especulaciones, nada, hay que ir en busca de la victoria y poner la cabeza ahí, todas las energías tienen que estar puestas en ese sentido. Seguro, y además con la ventaja todavía el valor que tiene aquello suplementario, ¿no? Y esa victoria por 4 puntos justamente frente a Quilmes, cuando Quilmes hizo de local en el Poli, que hoy obliga a Quilmes también a tener que ganar en caso de que pase eso, por más de 4 puntos, ¿no? Como en un caso de empate, los dos equipos, que Peñarol siga teniendo la ventaja. Sí, sí, seguro. Habrá que ver los resultados también del día de hoy y qué pasa con Atenas. Y bueno, la verdad es que jugar a estos tres equipos de esta instancia duele porque son equipos de muchísima historia en el básquet, que tienen además un arraigo popular tremendo. Y bueno, uno no desearía estar jugando esta distancia, la verdad. No, seguro, seguro. Porque son todos, la verdad, respetables y han escrito una historia dentro del básquet y bueno. Pero bueno, es lo que nos toca jugar y hay que asumirlo así, ¿no? Con esa mentalidad de ganadora desde el primer momento hasta el último. Hablamos recién con Marcelo Jiménez, bueno, no hace falta que te lo presente yo a vos, a Marcelo, sí. Jiménez, lo conocés y mucho, responsable del básquetbol profesional de Quilmes, por el tema de las pintadas y por el tema de la prevención, más que nada, de lo que pueda ocurrir el domingo, ¿no? Si bien es cierto que todos los clásicos tienen una atención diferente, anoche pasó en el clásico de Corrientes, donde había custodia o a la policía o a la seguridad que habitualmente tiene regatas en la cancha, ayer había 50 efectivos más de policía con 3 o 4 camiones más de policía porque era un clásico y había parcialidad de los dos lados y la cancha estaba realmente muy bien de gente, y bueno, ganó el equipo visitante, encima no pasó nada, estuvo todo correcto. Digo, por las pintadas, por lo que pasó, me imagino, y por el momento, por la instancia, me imagino que van a tomar los recaudos necesarios como para tratar de prevenir cualquier tipo de incidente, ¿no? No, sin ninguna duda. Déjame decir además que me solidaricé con Marcelo inmediatamente que vi las pintadas. Entre los dos nos abocamos también a que se tapen inmediatamente. Me parece que son hechos aislados también de gente que no entiende de nada de esto, que atrasa, que no entiende tampoco lo que vive ni el cuerpo técnico, ni jugadores, ni dirigentes de Quilmes. Nadie quiere esta circunstancia y trabajan, te aseguro que muchísimo en el día a día para sacar esto adelante y creo que no se merece ese tipo de acciones que de ninguna manera coayudan a sacar un resultado, sacar las cosas adelante. Entonces se saca trabajando, estando unidos, apoyando, es la única manera. Entonces esas claro. cosas no tienen lugar, la verdad. Y bueno, en ese sentido se van a tomar todas las medidas preventivas como para que no haya ningún desborde o que a ninguno se le ocurra hacer una cosa que esté fuera de lo que corresponde. Y creo que en ese sentido la gente de Peñarol también ha ido aprendiendo también de estas cuestiones y sabe que no conducen a ninguna cosa buena acciones como la que vivimos el otro día en el Poli. Es cierto que esto es básquet, que no es vida o muerte, pero se te nota muy calmo para la situación que está viviendo Peñarol. Es cierto, ha cambiado de un mes para esta parte, pero bueno, ¿a qué se debe esa tranquilidad y confianza en el equipo? ¿Ves bien a los muchachos? Yo siempre creí en el equipo, y los veo bien. No te olvides que bueno, hay muchos, el equipo de Peñarol es una mezcla de juventud y experiencia. Hay chicos que yo he visto crecer desde los 15 años y que para mí es una satisfacción que estén en cancha y que se debe a un gran trabajo que en su momento hizo Sergio Hernández, Gaby Picato, Juan Gatti, y hoy están ahí, y la verdad que eso nos da esa tranquilidad de ese sentido de pertenencia que tienen los chicos y los grandes también. Entonces, nada, te repito, para mí todos los clásicos, me levanto el día del partido ya pensando en el clásico y pensando en ganarlo, y la verdad que tan malo no fue en la historia, y bueno, no es relajamiento, sino al contrario, es confianza en lo que se viene y en tratar de sacar el partido adelante para ganar el clásico. Bueno, ¿y cómo te ves el día lunes? ¿Ya descansado, haciendo balance de temporadas, pensando en el playoff, soñando con los playoffs? Y no sé, la verdad que están dadas todas las posibilidades, no dependemos pura exclusivamente de nuestros resultados, pero hay una posibilidad de poder jugar playoff y si se da la vamos a tener con muchísimo gusto y con mucha responsabilidad. Siempre es bueno seguir jugando y nada, y plantar la mejor oposición al rival que nos toque en playoff, ojalá nos toque. Entonces, nos toca estar, y si nos toca otra cosa también estaremos allí apoyando y porque esto, como vos decías, es básquet, no es vida o muerte, es un partido de básquet y también en el caso de que alguno de los dos equipos tenga que jugar el play-out, bueno, habrá que afrontarlo también con la energía y la valentía que requiere, ¿no? Que no es fácil jugar. La última parte, ¿van a hacer alguna acción conjunta con la gente de Quilmes en la previa del clásico para llamar a que sea un partido, un espectáculo y no suceda nada más? Yo creo que todos lo estamos haciendo, no sé si en forma conjunta, pero en forma individual, desde los protagonistas, desde la dirigencia, estamos llamando a la cordura y que sea un clásico en paz, que es lo que queremos. Creo que además es una cuestión que se va a ver un espectáculo maravilloso, porque un estadio, me imagino, con muchísima gente, por una y otra parcialidad, así que el color va a estar, y tiene que manejarse en ese sentido, ¿no? En el justo y medido utilización de la pasión, bien entendida, y a eso debemos aspirar todos, ¿no? Y para eso tenemos que colaborar y poner el hombro para que todo salga como tiene que salir, una fiesta deportiva, y con un colorido que solo el clásico puede dar en esta liga. Bueno, ¿y cómo está Nicolás Gianella? Y Nico ahí está recuperando. La verdad que Nico tiene un corazón enorme, está poniendo todo de sí para ir saliendo de la lesión, una lesión bastante compleja, que lo ha tenido mal traer, pero él tiene unas ganas enormes de jugar y si bien, bueno, no está al 100%, pero su cabeza y su corazón hace que vaya a jugar este partido. Así que bueno, esperemos que lo pueda hacer de la mejor manera. Alejandro, un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene. Ojalá que tengamos un buen clásico y bueno, el básquet habitualmente gana mejor, así que no va a cambiar la situación. Seguramente, ojalá no nos tengamos que volver a comunicar para hablar nada más que de deporte, que es lo que uno aspira siempre. Siempre. Y que nada, que sea un lindo espectáculo para todos. Habrá quien esté más contento, otro más triste. Seguro. Pero no pasa de ahí y hay que seguir trabajando para seguir haciendo más grande a las instituciones, fortalecerlas y encarar lo que venga de la mejor manera. Abrazo enorme. Un abrazo, Fabián, y todos allí. Dale, chau, chau. Alejandro Moedo también es uno de los máximos responsables, ¿no? Un poco la mano derecha de Domingo Robles en Peñarol de Mar del Plata.